Seguimos en este Usina Negra de miércoles hasta las 18 horas y esta vez vamos a estar tocando algo que sucedió aquí en la Municipalidad del Bolsón. Dos despidos relacionados a trabajadores de la Municipalidad del Bolsón. Para ello estamos en comunicación y te paso la posta, Marcos, para que presentes a nuestro entrevistado. Hola, ¿qué tal? Sí, estamos con Javier. Javier es integrante de ATE. Y bueno, estamos por el tema este de que han despedido a dos compañeros, Dina Salinas y Néstor Chirino, trabajadores de la Municipalidad del Bolsón. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco quiénes son estas personas. Hola, ¿nos escuchás, Javier? ¿Javier? Hola, ¿nos estás escuchando? Parece que perdimos la comunicación. Bueno, ahí bien. Rafa nos va a dar una manito para que nos ayude a restablecer contacto. ¿Le podemos ir anticipando algo de lo que tiene que ver con este despido? Estamos intentando restablecer. Hacemos conexiones de cables en vivo. A ver, podemos ir probando. Siempre te escuché. ¿Vos me escuchás ahora? Ahora te estamos empezando a escuchar. Nosotros no teníamos tu retorno. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos afuera de la municipalidad. Sí, contame. Iniciamos una marcha desde el Corralón a partir de las 9 de la mañana. El reclamo de los trabajadores municipales es la reincorporación de los dos trabajadores delegados, normalizadores de ATE que fueron echados, que son Dina Salinas y Rubén Chirino. Y bueno, y también por un aumento salarial, ya que los empleados municipales están con su salario por debajo de cualquier trabajador. No hay ningún trabajador en la provincia de Río Negro que gane menos de lo que gana la municipal acá en Bolsón. Claro. Esa es la protesta, bueno, es el reclamo que le traemos al señor intendente. ¿Qué es lo que hacían estos dos empleados y cuánto tiempo hace que trabajaban en la municipalidad? Bueno, los dos empleados son disposiciones, que ni siquiera es un plan trabajar, que no es una, son disposiciones que todos los meses el Ejecutivo tiene que sacar una disposición para pagarles el sueldo. Eran trabajadores de la planta recicladora, que funciona en los repollos, queda claro que los echan por delegados, porque ellos son nombrados delegados y tres días después los echan, diciendo que ATE no le había hecho ningún tipo de reclamo ni nada, simplemente hacíamos reuniones organizativas y con proyectos de un estatuto armado por los trabajadores, y de repente nos encontramos en esta situación. Entonces se planteó hacer una movilización para ser entendido por el intendente, el cual se rehusó todo el tiempo en atendernos, y bueno, nos quedamos, y por insistidores ahora hay una comisión de delegados y de trabajadores que están reunidos con el señor intendente en su despacho. Ahora mismo. Bueno, ahora mismo, sí. Uh-huh. Estamos esperando que salgan a ver qué novedades traían. Y uno de los reclamos, el primero es la reincorporación de los trabajadores. Claro. Y después el otro es por una recomposición salarial, o por lo menos blanquear. Acá hay trabajadores que trabajan 12 horas para poder llegar a los 2.300 pesos por mes. Y le meten dentro de esas 12 horas, le están metiendo 5 horas extra. Entonces planteábamos nosotros, ¿qué diferencia hay que trabaje por la misma cantidad de plata en vez de 12 horas, labure 7 horas como corresponde? Acá igual al lado mío está Dina Salinas, si ustedes le quieren hacer una pregunta. Dale, sí, por favor. Dale, ahí te doy con Dina. Hola. Hola, Dina, ¿qué tal? Te habla Marcos de Radio La Negra. Quería que nos cuentes, bueno, ¿cuál es la situación en la que estás vos como trabajadora y por qué es que toma el Poder Ejecutivo o el municipio, en este caso, la decisión de despedirte a vos y a tu otro compañero? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Mira, en la posición laboral que yo estaba es por disposición, o sea, estoy cobrando en negro hace un año y 8 meses. He estado en distintas áreas acá en el municipio. Después pedí que me derivaran para los repollos y allá es una desidia total. Trabajamos muy precariamente, sin ningún tipo de protección a nivel indumentaria. Uh-huh. Sin tener un mes estuvimos sin agua para el baño, sin tener agua potable, sin un botiquín para primeros auxilios, sin comunicación allá con una radio o un handy para llamar a alguna ambulancia porque hay un accidente, porque no tenemos señal allá. Y yo al reclamar esas cosas es como que yo a ellos los molesté y yo era una tipa jodida, según dijeron. Pero bueno, eso no fue el problema del despido. El problema del despido fue cuando yo conocí a ATE, me interesó su propuesta de ver cómo luchaba por un trabajador. Yo me afilié a ATE y bueno, de repente fui delegada, ¿entendés? Normalizadora, y fuimos a tomar una capacitación a Bariloche, y bueno, cuando volvimos, el viernes, yo ya tenía, mejor dicho, volvimos el viernes y el miércoles yo tenía una carta documento de despido, que por ende no se puede hacer un despido de esa manera, sino con un telegrama y con un previo aviso de 30 días mínimo. Claro. Ellos me mandaron una carta de documento. Bueno, entonces, por ahí empezó todo el problema. A mí, a mi compañero Chirino, por ser delegado los dos, o sea, eso es una persecución más que nada gremial. Claro. ¿Entendés? Así que bueno, y ahí estamos. Hoy vinimos a hacer una movilización pacífica desde las 9 de la mañana. No nos han atendido, bueno, han empezado a poner montones de trabas y... Lo único que queríamos nosotros era la reincorporación y tratar el aumento salarial para todos los compañeros del municipio, porque en todas las áreas se están cobrando, más que nada el corralón, que se maneja con el tema de residuos, es un contacto continuo de un poco infeccioso. ¿Cuál es la situación? Allá arriba también estamos en el basurero municipal, estamos trabajando allá. Vivimos en un cultivo de bacterias, claro. Y no tenemos ninguna protección de nada, ¿me entendés? Sí. ¿Cuál es la situación de ATE en el municipio? Digamos, ¿tiene muchos trabajadores ya afiliados o está empezando a afiliarse gente a ATE a partir de los reclamos que se van dando? ¿Y cuál es el sindicato que está teniendo la mayor cantidad de trabajadores del municipio? Mira, ATE ya lleva en corralón más o menos entre un 70%, 70 afiliados. Ajá. Y en las otras áreas se están empezando a afiliar ahora porque están viendo respuesta. Claro. Antes del otro sindicato, de que yo nunca lo había escuchado, más allá de eso, el UPCN. Uh-huh. Bueno, están viendo la respuesta de ese sindicato, que la lucha por el trabajador, y bueno, entonces la gente está viendo y se está tratando de afiliar de muchas áreas, ¿entendés? Claro. Así que así, a grosso modo, no te puedo decir cuántos afiliados hay, pero más de 70... Es importante, o sea, va creciendo, ¿entendés? Uh-huh. Ya hay en otros lugares el deporte... mínimo se afiliaron 30 más y ahora en estos días se han estado afiliando. ¿En la reunión ahora con el intendente quién está? Y ahora está Hugo Rojas. Ajá. Secretario de Formación de la provincia, Juan Carlos Curaqueo, que es secretario gremial adjunto de la sección seccional Bariloche. Ajá, está bien. Y los delegados, normalizadores, y bueno, ¿quiénes más? Son los de acá del Consejo Deliberante. Uh-huh. Algunos concejales, un legislador, y bueno, están tratando de ver si pueden mediar en el tema con esa persona, porque el intendente no quiere recibir, ¿entendés? Uh-huh. Él dice que él está abierto al diálogo, le dice a ellos y a los medios públicos. Pero no es cierto, nosotros estamos de las 9 de la mañana pacíficamente intentando hablar con el que nos dé la audiencia, porque ya se había entregado el petitorio, y no nos quiere atender, ¿entendés? O sea, él por los medios sale diciendo una cosa, a nosotros nos dice otra, o sea, que se contradice todo el tiempo y a su vez miente, porque él miente a los medios una cosa que somos nosotros, que venimos pidiendo la cabeza de él, que queremos una destitución de él. Y ahora que vean, nosotros lo único que nos interesa es que nos reincorporen a mí, a Chirino, y que haya un aumento salarial para los compañeros trabajadores del municipio. Nada más, eso es lo único que pedíamos, ¿entendés? Claro. Claro. O sea, ningún tipo de conflicto vinimos a buscar, pero bueno, ellos nos salieron al choque desde la primera entrevista que tuvimos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a tratar de estar en contacto para ver cómo sigue esto. Desde ya tenés el micrófono de La Negra abierto para el aire cuando creas que lo creas necesario. Bueno, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, Marco, muchas gracias a vos por haberme escuchado, ¿dale? Gracias. Y te tenemos en cuenta. Gracias. Un beso, hasta luego. Chao. Era en directo desde la Municipalidad del Bolsón y empiezo a acomodar un poco estas perillas que empiezan a sonar raro. Y como contaba también en las distintas áreas que teníamos algunos desperfectos al entrevistado, al sonido del entrevistado, pero en este caso era una de las despedidas de la Municipalidad del Bolsón y dando un poco de marco a todo esto que contaba de la reunión y que pedían la cabeza, ¿no? Recordar que ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado y el intendente de la localidad aquí del Bolsón fue el secretario general de UPCN, ¿no? Este sindicato que se autodenomina mayoritario y que está bajo la vera de todos los gobiernos, aparente como fue pasando esta vez, ¿no? Venía de la mano del gobierno radical histórico en la provincia de Río Negro y mediante el último acuerdo paritario también da clara postura de cómo se acomoda ante las distintas gestiones, ¿no? Que va pasando. Cambio de signo y sigue ahí presente. Esto viene a la charla lo que contaba ella, ¿no? Que de a poquito pareciera que en la MUNI van sumándose afiliados a ATE y enmarca este conflicto en una persecución sindical, claramente lo dijo ella, ¿no? Como para resaltar de esta entrevista. Sí, con reclamos básicos, ¿no? Como que el sueldo sea acorde a las horas de trabajo y que sea en blanco y no en negro, que son reclamos básicos que una persona que estuvo tanto tiempo en un sindicato no debería desconocer ni rechazar. Y bueno, y contaba esto, ¿no? Que a raíz de que ellos empiezan, Chirino y Salinas, a involucrarse con ATE, terminan siendo delegados de ATE, llegan de una capacitación y se encuentran con que fueron despedidos. De una forma rara, no con un telegrama ni con 30 días de anticipación, sino con una carta documento. Y bueno, y el reclamo puntualmente de ellos ahora es la reincorporación y mejora los sueldos de los trabajadores municipales del Bolsón. Sí, bueno, esto un poco lo que contaba Javier, 12 horas de trabajo con 5 horas extras a un sueldo de 2.300 pesos. Rajuneándolos 2.300 pesos sin contar de que es en negro, de que la cobertura de la obra social hace agua por todos lados. Que las condiciones de trabajo son paupérrimas, ¿no? Sin ropa de seguridad. Meses sin agua en el baño, comentaba ella, en lo que es allá Los Repollos, que comentamos también, es una zona alejada, más alta de lo que es el pueblo, zona rural, en la que, bueno, épocas invernales también hace frío. Bueno, condiciones indignas, ¿no? De un trabajador y sobre todo se pueden decir muchísimas cosas a partir de esto. La idea también es cubrir estas situaciones porque ATE desde hace un tiempo que está movilizando en distintos sectores, en la salud, en la educación, que tengamos en cuenta todos los trabajadores no docentes, son trabajadores del Estado también, teniendo en cuenta los porteros, los cocineros, todos ellos también, y iniciando movidas de todo tipo, el servicio forestal, los servicios de manejo de fuego, bueno, distintas agrupaciones, el noroeste de Chubut, que nosotros están ligados, estamos también a esa zona, generando movidas. Así estamos, ATE haciendo ruido y en un municipio despiden a dos, así, directamente. Después de una capacitación vuelven y se encuentran despedidos. Estaban en reunión, comentaba recién en la nota. Veamos qué pasará, si tenemos alguna novedad para antes que termine el programa la comentaremos. Si no, el miércoles que viene estaremos comentando o en la semana, en las salidas que tengamos, estaremos con este tema para que, bueno, ver qué pasa y si fueron reincorporados o no estos dos trabajadores sindicalistas, ¿no? Tal cual, la lucha de ellos comenzó hoy a las 9 de la mañana, la jornada de hoy, una jornada pacífica, comentaban ellos. Recién ahora se les dio digamos, una audiencia para poder tratar, donde hay gente del sindicato a nivel provincial y de Bariloche, mediando en este conflicto que empezó con dos despidos y se le suma todos los reclamos que tienen para hacer, desde lo salarial hasta las condiciones laborales paupérrimas en las que está trabajando parte de los empleados municipales del Bolsón. Seguiremos cubriendo este tema en las distintas salidas. Ahora nos vamos a un tema y volveremos con alguna otra información.